Volvemos al aire siendo las 10 y 47 minutos de este viernes de la primera emisión de Materia Oscura y estamos estableciendo una comunicación a la distancia, en este caso con un compañero que está en el sur, en la región del sur, y que nos va a comentar en particular sobre la represión acontecida el fin de semana pasado, es decir, el sábado pasado, ya ha pasado, valga la redundancia, casi una semana. Y bueno, estamos en comunicación con Adrián Moyano, él es escritor, periodista y además un militante allí en la región del sur, en particular en el San Carlos de Bariloche y alrededores. ¿Cómo estás, Adrián? Te saluda acá toda la mesa de Materia Oscura. Bueno, buenas noches, gracias Materia Oscura por la inquietud, un saludo a la audiencia. Bueno, Adrián, para empezar, queríamos preguntarte cómo viene la situación allá, cómo sabemos que esta semana hubo manifestaciones cruzadas, obviamente, por lo que acá ha llegado, la más fuerte ha sido a favor de que se esclarezca y se haga justicia por este asesinato a Rafael Nahuel, un militante que estaba defendiendo la causa de la resistencia mapuche, pero por otro lado también hemos visto, cosa que ha asombrado, y quizá no tanto en el contexto político, manifestaciones a favor de las fuerzas de seguridad, de represivas en este caso. Así que preguntarte cómo está el clima por allí. Bueno, yo quisiera hacer un poco de historia para que la gente que está escuchando tenga un contexto más de mediano plazo. Aquí en Bariloche, el 17 de junio de 2010, la policía de Río Negro mató 3 jóvenes en una sola jornada, y eso fue un jueves, si mal no recuerdo, y al martes, la semana siguiente, manifestaronse 3.500 personas en apoyo a la policía de Río Negro. De manera que esta pequeña movilización que tuvo lugar, o concentración que tuvo lugar el miércoles en el centro cívico, en el corazón neurálgico de la ciudad, en un punto a nosotros, los que miramos un poco más allá de la coyuntura, nos alegró, porque fue muy poca gente la que consideró necesario festejar la muerte de un pibe de nuestros barrios, ¿no? Esa concentración coincidió con una movilización que estaba convocada con mucha anticipación por otros sectores, en este caso para oponerse a la reforma previsional, laboral y fiscal que impulsa el gobierno de la nación, así que fue una metáfora muy contundente, ¿no? La que ofreció el centro cívico en esa oportunidad, porque había dos sectores expresándose de manera simultánea, inclusive contaban que gente que estaba participando de las movilizaciones en bandos opuestos en ocasiones se cruzaba para saludarse, así que es una muestra muy contundente de qué sucede aquí en Bariloche, y yo diría que en buena parte de la región que conocemos como Patagonia, y déjame introducir que Patagonia es la palabra Patagonia, el concepto Patagonia, es una categoría colonizadora, porque los pueblos que aquí residían, los pueblos originarios que aquí residían y residen, tenían sus propias maneras de representar y de llamar a su territorio. Patagonia es una denominación española que recién hizo efectiva aquí la conquista argentina después de la campaña del desierto. Estamos hablando con Adrián Moyano, él es periodista, escritor, y ha trabajado en varias investigaciones y ensayos y trabajos al respecto de la resistencia mapuche en términos históricos y antropológicos, es decir, tratando también de desenmascarar parte del discurso colonizador y colonizante. Y Adrián, te quería preguntar, y después ya abro la mesa acá de Materia Oscura, quería preguntarte en particular acerca de esta marcha y de algo que, a la luz de lo que vos señalás, y como periodista te lo pregunto, acá ha tenido mucha réplica esa marcha que hubo a favor de las fuerzas de seguridad, y por lo que después uno termina leyendo en el cuerpo de la nota, no llegó a las 500 personas, menos de 1.000 personas, así lo presentaban, pero quiero decir, sabiendo el trabajo que hace el periodismo, el título de que hubo una manifestación a favor de las fuerzas de seguridad o de federales en este caso, no es inocente. Me gustaría tener un análisis al respecto tuyo. Bueno, en realidad yo creería que no hubo más de 150, generosamente 200 personas, pero el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre, muy entre comillas, el conflicto mapuche, reconoce larga data. Hay que trae a colación la figura de Stanislao Ceballos, que fue justamente un periodista, un colega nuestro, que Julio Roca, allá por 1876-77, o sea, un par de años antes de comenzar la campaña del desierto, sumó a su proyecto, empezó a incidir en los medios de prensa de aquel entonces y también escribiendo algunos libros. De allí data el estigma de la extranjería mapuche, o sea, decir esto de que los mapuches vinieron de Chile, cuando es un pueblo originario y preexistente del Estado argentino. Y durante buena parte del siglo XX, si bien en los años posteriores a la campaña del desierto el tema indígena desapareció de la consideración pública, los medios de comunicación, la escuela, sobre todo las instituciones que llegaron con el Estado y con el capitalismo a esa zona, apuntalaron estos estigmas de la extranjería mapuche, del indio salvaje, del indio malonero, del indio que se había quedado con parte del territorio argentino. De manera que para nosotros, lo que estamos en el medio ambiente, digamos, de la militancia indígena, seamos o no étnicamente mapuches, no es novedad el tratamiento que se está dando mediáticamente a las demandas mapuches en el último tiempo. Lo que sí es un ingrediente novedoso para nosotros es que estas campañas provengan directamente de Buenos Aires, de los grandes medios de comunicación de Buenos Aires, y se sostengan tanto en el tiempo, ¿no? Porque si miramos con atención, esta ofensiva arrancó hace prácticamente un año, un poco más de un año, y se prolonga en el tiempo. A nivel regional, insisto, para nosotros no es nuevo, porque los medios de aquí, de instancia regional, de alcance regional o inclusive local, en general son antimapuches, en general dependen de los intereses económicos locales y regionales, en general están asociados a los intereses que se benefician directamente con la campaña del desierto y sus consecuencias, inclusive hasta la actualidad. Y bueno, también está, hay que mencionar que Joy Lewis, Benetton, las petroleras o las mineras de turno tienen suficientes pautas publicitarias como para incidir notariamente en el mensaje de los medios de comunicación locales. Clarísimo, Adrián. Bueno, abro acá la mesa. Te saluda Emma Fernanda Vilches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto. Agradecidos de que puedas estar hoy con nosotros en Materia Oscura. Hola, Emma. Gracias por el contacto. Gracias por estos minutos al aire. Te quería mencionar una pequeña viñeta, que es que estuve viendo algunos videos, de estos videos desde la resistencia, desde la rebeldía, que graban los compañeros que quizás con sus pequeñas cámaras en Bariloche sobre la marcha de estas minorías, que muy claramente decían en algunas frases, además de Argentina, nos van a arruinar la temporada, además. Este grupito de empresarios que en alguna manera simbolizaban también esto que estás contando en una escala macro, en este territorio llamado colonizadoramente o colonizadamente la Patagonia, que marcan un poco cómo se está quizás administrando el país, como si fuera una empresa con intereses que tal cosa le conviene a algunos, a los intereses, digamos, a quienes tienen el dinero, y tales cosas no les convienen para el negocio. Entonces, me pareció que en una escala micro representaba algo también de esta cosa que se intenta desde hace un año representar desde lo macro. Sí, bueno, ahí habría que se abren varias puntas de tu pregunta, ¿no? Lo que primero que se me ocurre decir es que en Chile, desde 1997 hasta la actualidad, o sea, hasta hace 20 años, se está aplicando la ley antiterrorista a las demandas mapuches, en particular en la zona de Araucanía. La Araucanía queda a la altura de Neuquén, digamos, hacia el oeste, del otro lado de la cordillera, y los grandes medios de comunicación también bueno, están cerca de los poderes económicos y trabajan mucho en estigmatizar las movilizaciones mapuche. Y estas quejas que hoy hacen suyas los empresarios de aquí de Bariloche, uno las ha escuchado y leído del lado chileno, y la realidad finalmente lo desmiente, ¿no? Porque hay una zona, como mínimo, de la Araucanía que es muy bonita, de la perspectiva turística y la gente evidentemente que elige la zona para veranear año tras año hace caso omiso a el clima que pretenden instalar los medios de comunicación de, en este caso, chilenos. De lo que sucede con los empresarios o los pequeños empresarios barilochenses es que, por otro lado, y esto admito que no soy experto, pero algo leí sobre el tema, los modelos turísticos así planteados, lejos de generar derrame o lejos de achicar brechas sociales o lejos de avanzar hacia fórmulas de inclusión, al revés, cuando mejor les va el turismo, más marginalidad producen. Eso está estudiado, inclusive en grandes centros de en grandes destinos, digamos, turísticos, no solamente en Bariloche, sino a escala global. De manera que si ellos quieren que venga gente a contribuir a su temporada, deberían trabajar para que justamente el Estado, municipal, provincial y desde ya el nacional, salde la deuda histórica que tiene con el pueblo mapuche. El pueblo mapuche fue cercenado en su libertad a fines del siglo XIX y arrebatado su territorio, y esa situación permanece incólume hasta 2017. Desde ya uno quiere vivir más armoniosamente con la sociedad no mapuche, con la sociedad argentina y con la sociedad chilena, pero hay varias heridas que restañar todavía. ¿Qué tal, Adrián? Adrián, acá también desde la radio. Te quería hacer una pregunta. Vos mencionaste con bastante criterio como una avanzada de los medios centrales sobre la cuestión mapuche, no precisamente para su apoyo. ¿A qué atribuís vos esto de pasar de la indiferencia prácticamente absoluta a una postura un poco más agresiva? ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué pensás vos que gira repentinamente? Porque hasta ahora realmente lo que en Buenos Aires podemos conocer de la cuestión mapuche a través de los medios, la verdad que prácticamente nada, y ahora parece que está en el candelero la cuestión. Porque los intereses, vos bien decís que los intereses locales siempre defendieron defendieron una postura antimapuche por una cuestión concretamente de posesión de tierras, de posesión de espacios, de posesión cultural o de turismo, lo que fuere. Y los medios, los grandes medios no lo hacían. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué lo pensamos que se debe? Bueno, no sé si ustedes recuerdan, yo ahora no puedo precisar si fue cuando ganó las elecciones o si ya había asumido la presidencia, que el actual presidente vino varias veces aquí a Villa La Angostura, del otro lado del Nahuel Huapi, y en varias de esas reuniones se reunió con Joy Lewis, uno de los señores feudales que tenemos aquí en la zona. En un momento fueron relativamente periódicos los viajes del presidente a este lugar, y no es menor con quién se reunió, con quién tiene vínculos evidentemente políticos y vaya a saber si no comerciales. Yo la verdad que no entiendo nada de la cuestión del fútbol, pero mis colegas en el diario dicen que en esta cuestión de la privatización de la transmisión del fútbol, Lewis tiene mucho que ver, y evidentemente hay una cercanía con ese magnate que insisto, no es novedosa del poder político local o provincial, pero sí sería novedosa en el ámbito nacional. Por otro lado, y en una mirada más de largo plazo, o mejor dicho, más de largo alcance, en el curso de este año, se reanudaron las operaciones hacia la Argentina del Exim Bank estadounidense. El Exim Bank es un banco público estadounidense que financia inversiones de empresas estadounidenses en el exterior, y de un listado de proyectos al cual no accedí en su discriminación minuciosa, varios sí figuraban en las provincias de Río Negro y en las provincias de Neuquén, es decir, en dos de las jurisdicciones donde hay, dos de las jurisdicciones provinciales donde hay una cantidad importante de comunidades mapuches. Ya en el anterior gobierno viene la situación conflictiva en Vaca Muerta, donde varios de los emprendimientos de hidrocarburos no convencionales están en territorio de comunidades mapuches. El caso más emblemático es la comunidad Campo Maripe, justamente en Vaca Muerta, relativamente cerca de Neuquén capital, y en esta espera de lluvia de inversiones que ha prometido el gobierno nacional, uno y varios de nosotros aquí aguardamos una profundización del extractivismo. De hecho, hace un mes y medio, dos meses aproximadamente, se anunció provincialmente, digo, a escala chubutense, la vuelta en escena o el reflote de un proyecto de represar el río Corcovado. Esto es a la altura de la localidad del mismo nombre, el Carrel Ufú, se llama el río en Mapuzugún, y allí hay una comunidad mapuche, la comunidad Pillamahuiza, una de las más aguerridas, si me preguntas a mí, en materia de resistencia. De manera que es imposible no asociar esta ofensiva sostenida mediáticamente desde el gobierno nacional con una profundización del extractivismo en la zona. Clarísimo, Adrián, te agradecemos muchísimo la comunicación y mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo y por tu trabajo, y esperamos poder contar con alguna de tus observaciones y perspectivas en un futuro programa. Gracias. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran, hasta cualquier momento, pero callar. Y sé, Adrián, que tenías antes de que cortes unos poemas que esperemos también puedas venir físicamente cuando estés por Buenos Aires al ciclo a compartirlos con todos los compañeros. Y también a la radio. Y a la radio, obviamente. Bueno, muchas gracias por el convite, así será. Gracias. Así será. Bueno, hablábamos con Adrián Moyano, él es periodista, escritor e investigador, justamente en el tema histórico de la resistencia mapuche. Dialogábamos acá en Materia Oscura y de esta manera nos vamos al siguiente tema de la mano de nuestro operador, Damián, y ahora volvemos con más de este ciclo radial. Qué capo.